tarde al verte bailando. Quema como el sol, quema, quema, quema, quema. ¿Cómo te pido que existas más fuerte? A tus pies.